Muy buenos días, queridas auditoras y auditores. Estamos en la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tengo a mi lado acá a mi amigo panelista, don Ricardo, y él les va a saludar para que empecemos ya el programa. Hola, ¿cómo han amanecido hoy día con estos días tan primaverales? Qué bien, ¿no? Bueno, tengan todas y todos, amigos míos, amigas mías, muy buenos días. Y estamos hoy día celebrando el onomástico de... San Narciso. Ustedes saben, entre paréntesis, ¿quién es o fue Narciso? Narciso es un personaje mitológico. Era un niño todavía, muy joven, jovencito, pero muy bello, muy hermoso. Él vivía en el Olimpo, que es la morada de los dioses. En una oportunidad, la mamá lo vio que era tan bello que hombres y mujeres quedaban enamorados de su belleza cuando lo veían. ¡Ay, Dios! ¡Qué pena que no lo conocimos! Entonces, la mamá le impidió que tuviera todo conocimiento de él. Lo mantuvo aislado hasta la edad más o menos de 12 años. Que en una oportunidad sale a pasear por los bosques bellísimos, bosques del Olimpo, donde estaba, digamos, el paraíso de los dioses. Y como le dio sed por las caminatas que iba haciendo y se inclina en un arroyo cristalino que no había sido jamás tocado por nada, y bebe agua del arroyo y al levantar el rostro ve un bellísimo rostro reflejado en el agua. Era tan bello ese rostro que se enamora de él. Y de pronto se da cuenta que era su propio retrato. Entonces, Narciso representa ¿a qué? ¿La belleza? Representa a aquellas personas que son muy enamoradas de sí mismos. Es un poco un tanto egoístas. Miran al resto con cierta indiferencia. Varones y varonas también, pues las damas también. Entonces, ese es brevemente contada la historia mitológica de Narciso. En el tarot mítico aparece como la sota de copas. Estimadas amigos, estimadas amigas, estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, la verdad es que yo había escuchado la historia, pero no así tan bien explicada como usted lo está haciendo ahora. Conclusión, yo creo que no hay nada más contraproducente un hombre demasiado bello. Yo creo que no. Por lo menos para mi gusto, un hombre demasiado bello, yo creo que es un problema para las damas. No, para mí no, porque para sí las damas lo disfrutan mejor. ¿O no? Porque mucha que hay al final de cuentas una belleza de mujer que se dé cuenta, puta. Un feo que me tocó por el rollo. No, yo así esos narcisos es que a mí no me agradan. Narciso era perfecto. Si era un dios del Olimpo. Pero sabe usted que hay muchos narcisos aquí, en todo caso, en este mundo que estamos viviendo. Ah, por supuesto, claro que sí. Pues, o sea, que tengan cuidado nomás porque se pueden ahogar, ¿eh? Pero, bueno, si quiere le sigo contando la historia. Bueno, cuéntenos más. Entonces, Narciso, era tanta la desesperación que tuvo porque estaba enamorado de sí mismo. Pero, ¿cómo va a complacerse una persona tan enamorada de sí si no tiene una compañía? Entonces, al final, ¿sabe cuál es el final? A ver. Es triste, porque Narciso, al verse tan solo, se suicidó. Chanfle. Tomó un puñal y se lo sepultó en el corazón. Entonces, todos narcisos, dice la historia como moraleja, deben morir y renacer de nuevo. No con ese exacerbado, esa forma tan exacerbada de ególatras que tienen, para que puedan compartir mejor con el resto de la humanidad. Exacto, sí. Y sigue la historia. Ya. Pero se las doy después de... Después de una pausa musical, ya. Pero yo antes, perdón, voy a dar los teléfonos de la radio. Dice el 41 22 22 363. la página web www.espaciosfm.cl y el WhatsApp +569 567 39535. Ahí está la forma para que usted, si usted tiene algún narciso y lo quiere saludar, llámenos y nosotros le hacemos extensivo su saludo. Y ahora nos vamos a una pausa musical. Ya no me miran, son tus labios dos mentiras. Tu lengua insulto y caricias, pero así me siento viva. Prefiero ser pura sangre y decir es de las vidas. Cantando a pesar de las noches largas. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. Existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va. Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. A ver, acá mi panelista, algo más que nos iba a contar sobre la historia del santo de hoy, que es Narciso. Claro, Narciso. También Narciso, como ellos vivían en el Olimpo, una ninfa del Olimpo se enamoró de Narciso. Pero como Narciso lo único que se lo llevaba era mirándose en las fuentes de aguas cristalinas que hay en el, digamos, en el paraíso del Olimpo, nunca se preocupó de Eco. ¿Y qué pasó con Eco? Se fue a su tristeza. Pero, perdón, ¿Eco era otro dios o era Narciso? Diosa. Ah, una ninfa. Una ninfa. Diosa ya. Del Olimpo. Ya. Toda bellísima. ¿Qué es lo que pasó en su tristeza? Fue adelgazándose, fue diluyéndose, hasta que de pronto Eco desapareció. Se diluyó en el espacio. Cuando su madre, otra diosa, la llamó, ella le contestaba. Pero a donde iban a buscarla, no estaba. Volvían a llamarla, ella volvía a contestar. Y ese es el eco que responde cuando nosotros gritamos en la montaña. Es la ninfa Eco enamorada de Narciso, y por no ser correspondida por este dios tan enamorado de sí mismo, se diluyó en el espacio y le responde a todos a quien llama en las montañas, en las quebradas. Bueno, usted puede gritar Eco, claro, y contesta ella, sí, por allá, pero jamás vamos a verla porque se diluyó. Y eso lo hizo por amor. Así que enamorarse, queridas amigas y amigos, es un sentimiento demasiado fuerte, demasiado violento, y hay que tener cuidado entonces. Y demasiado, claro, profundo. pero a lo mejor tiene su belleza también. Sí. Pero es un poco triste la historia de Narciso y de Eco también. Sí, bueno, eso del Eco nosotros hemos perdido. Aquí en la ciudad se pierde eso, ¿eh? Yo creo que en los campos ya todavía uno grita y se siente el eco, pero aquí no, aquí ya se perdió. Porque los campos están más, digamos, emparentados con el Olimpo. Y la naturaleza. Belleza natural. Sí. ¿Mm? Qué linda historia de Narciso, ¿eh? Y qué triste también. Triste, muy triste, claro, la historia de Narciso. Muy triste. Bueno. Así que esto nace de el santoral que se celebra hoy día. Pero son pocos los narcisos, creo yo, que se llamen así. Yo creo que sí. Todas las mamás, como si las que sabían la historia, a lo mejor rehuían ponerle narciso. Pero más que algunos o a lo mejor ver. Algunas con ese conocimiento le pusieron el nombre. También, puede ser. Bueno, ahora vamos a ir a algo más acá de lo nuestro, más terrenal. Dice acá una noticia, dice, un fallecido y un lesionado dejó el choque de un auto con una señal ética en Talcahuano. El accidente se produjo en la autopista que une Concepción con la comuna Puerto. Al lugar llegaron las unidades de emergencia y la persona herida fue llevada hasta el hospital Higuera. Bueno, ayer estaba el día como para que hayan... Esta lluvia hace que realmente los vehículos puedan tener, accidentes. El hecho de esta lluvia es media peligrosa para los... Por supuesto que es peligrosa. Y además que a veces por la economía no hay el cambio oportuno de los neumáticos, de las ruedas de los vehículos. Entonces tienen más la tendencia a patinar. Exactamente, claro. Sí, no, y esta lluvia tengo entendido que es mucho más peligrosa que cuando cae un aluvión fuerte así. Sí. Y a propósito de lluvia, hablemos de agua. A ver. Mire, esto se comentaba hace mucho tiempo, muchos años atrás, ya no muchos años, bueno, tiempo pasa tan rápido, 30, 40 años atrás. El norte es muy seco, sí, ¿verdad? Sí. Nuestro sur con mucha agua, pero las aguas del sur ahora ya están muy limitadas. Tanto por la naturaleza misma de la plantación de pino, de eucalipto, que se han, digamos, evaporado las aguas, claro, porque estas plantas se las absorben, y por las empresas, las industrias grandes que absorben también mucha agua. Y están ideando que del Biobío, del río Biobío, desde más al sur de donde nacen las fuentes de este río grande que tenemos acá, grande, llevar agua hacia el norte, hacer un canal de tal envergadura que las aguas lleguen hasta Antofagasta, por allá. Hartos kilómetros, ¿eh? Y harta agua que se va a llevar de acá del sur. Yo pienso que en el verano el Biobío cualquiera lo cruzaría bien, caminando. Capaz. Pero de todas maneras hay que tener cuidado, tengo entendido, porque me parece que hay bancos de arena, así que uno cree que no hay nada, pero se hunde hacia abajo y claro. De todas maneras... ¿Y por qué cree usted que se producen esos bancos de arena? Me declaro incompetente esa pregunta. Bueno, usted ve que el Pacífico a veces no es tan pacífico. No. El Pacífico tiene olas, olea mucho. La ola tiende a rechazar hacia la costa, porque viene hacia la costa la ola. La ola rechaza arena, rechaza agua, rechaza todo. Entonces, no toda la arena que va arrastrando el agua del Biobío llega al mar. Mucha se va deteniendo y ahí es donde se forman estos bancos de arena que son tremendamente peligrosos. Son pozos, verdaderos pozos, me da pozones, la impresión. Pozones de arena. Y esto empieza desde más acá de Hualqui. Chiguayante, por ejemplo, ya Chiguayante es peligroso. Sobre todo hacia este costado, hacia el costado norte del Biobío. Porque ahí, en una oportunidad, fíjese, mi mujer andaba bañándose con los niños pequeños, iba una niña, y de repente se hundió. Nunca más apareció, un banco de arena que son corredizos, porque van corriendo con el flujo de del agua. Claro. Un señor en una oportunidad se lanzó al agua también nadando y de repente se da vuelta y se lo absorbe. El río hacia abajo, un banco de arena se lo llevó, nunca más apareció. Entonces, claro que es peligroso. Muy peligroso, sí. ¿Sabe usted que yo, a ver, aquí Yo pienso que para mí he notado que hubo mucha agua este año aquí en Conce. Mire cómo está la fecha que estamos todavía lloviendo. Bueno, estos son los cambios climáticos que se han producido por todo lo que ha hecho el hombre con la naturaleza, pues. ¿Usted cree que, por ejemplo, las plantaciones de pino, las de eucalipto, influyen en esto? Totalmente, pues, totalmente. ¿De qué manera te influyen en...? Mire, el pino y el eucalipto no le devuelve el agua al espacio. ¿Por qué cree usted que crecen tan rápido? Fíjese que un pino con 20 años está tremendamente desarrollado. Un laurel, un guayi, un olivo, un olivillo, un bol de un litro demora años en desarrollarse. Un guaye, por ejemplo. Todo. ¿Por qué? Porque ellos absorben el agua para autoabastecerse, ¿cierto? Pero después devuelven agua al espacio también. En cambio, el eucalipto y el pino no. Qué pena, hay tanta plantación de pino que hay. Tanto más de 3 millones, más de 3 millones de hectáreas de esta planta exótica que le llaman ellos, porque vino de fuera, pero no es oriunda de acá de Chile. Esta planta, más de 3 millones de hectáreas en nuestro país está plantada de pino y eucalipto. ¿Sabe que yo pensé cuando hubieron estos grandes incendios acá en Concepción? Pensé que después se iba a aprovechar de reforestar con árboles nativos. Pensé mal. Pero es que ahí es donde está el egoísmo del hombre también, pues ellos quieren tener dinero fácil, rápido. Claro. Bueno, ahora vamos... Después voy a decirle algo más. Ya, bueno, ahora nos vamos a los comerciales. Con la esperanza que he puesto en ti, con todo lo Estamos de regreso en la compañía de Sintonía Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Le reitero, hoy día celebramos al San Narciso. Si usted tiene algún narciso, llámenos al teléfono 41-2222-363. Le recuerdo la página web www.espaciosfm.cl y nuestro WhatsApp más 569-567-39535. Bueno, vamos a continuar acá con nuestro amigo Ricardo para que él nos dé la numerología de hoy día y también la de otra persona que la pidió y también la vamos a dar por intermedio de la radio. Bueno, hoy día 29 de octubre, el 10 de 2018, estas personas van a tener tendencia al equilibrio, van a ser equilibradas, porque a estas personas las va a regir la diosa del arco iris, la diosa Iris. Ellos son equilibrados, buscan mantener siempre entre el bien y el mal la parte intermedia. Van a ser muy conciliadoras, muy amigas de buscar, las personas, me refiero a varón, varona, de buscar siempre la cordura, la concordia. Van a ser comunicativas, receptivas en lo que se les comunica. Pueden tener una tendencia muy apropiada para ser psicólogas, psicólogos, abogadas, abogados, periodistas. Y desgraciadamente nuestro mes, digamos, en que estamos viviendo hoy, octubre, es un mes donde van a llegar nuestros congéneres muy cargadas a la infidelidad. Siempre van a tener la tendencia a más de una pareja, sean varón o sean varona. Y también un poquito impulsivas, pero siempre dentro de ese impulso buscando el equilibrio, y van a ser bondadosas más que personas tiránicas. No va a gustarle que la gente, que el ser humano tenga sufrimientos, y van a sufrir un poco por esa tendencia un poquito ambivalente que van a tener. Es lo que puedo contarles de las y los que nacen el día de hoy. Bueno, ahí está la numerología para los que han nacido, los que van a nacer y los que están naciendo hoy día, 29 de octubre. También, como me dice que hay otra numerología, sí, la persona que nos pide que le digamos su numerología de hoy, van a ser personas bastante, van a tener la tendencia a ser honestas, también un poco equilibradas. Y en el amor van a ser más que infieles, van a ser pasionales, pero muy difíciles de convencer. Si van a formar una discusión entre puntos de vista diferentes, nunca van a dar su brazo a torcer, nunca van a aceptar que la otra persona tenga la razón. Pero si con el tiempo se dan cuenta que estaban equivocadas, van a reconocerlo honesta y hidalgamente. Pero sí, siempre van a tener tendencia a ser un poquito del yo. Yo primero. Yo más brillante. Yo el mejor. Es lo que puedo decirles a mis amigas y amigos. Pero también, cuidado, en el amor tal vez no van a tener mucha suerte, y más que nada van a estar regidas por mucha soledad. Es lo que puedo decirle a mi estimada amiga que nos pidió le leyéramos la numerología. Bueno, misión cumplida para la persona que me entregó su fecha de nacimiento, para que acá nuestro panelista le viera su numerología. Así que aquí hemos cumplido. Si usted quiere hacer lo mismo sin dar su nombre, usted puede llamarnos al teléfono 41-22-22-363 y al WhatsApp más 569-567-39535. Y acá nuestro amigo le va a leer la numerología sin que tengan que ustedes dar su nombre ni nada. Bueno, aquí nos vamos a una noticia. Dice, Autoridades universitarias destacaron preparación de capital humano avanzado. En emotiva ceremonia, la Universidad de Concepción graduó a 79 doctores preparados para enfrentar los problemas del país y del mundo. ¿Qué opina usted de eso? Repítala. Dice, en emotiva ceremonia, la Universidad de Concepción graduó a 79 doctores preparados para enfrentar los problemas del país y del mundo. Me parece muy bien, porque como está la condición hoy día, en cuanto a la salud, se necesitan muchos médicos y que estos médicos sean educados también a la salud preventiva. Ojalá ellos vengan con ese principio, no a la salud, digamos, privada podríamos decir, cuando no, ellos ponen su... A la salud de la mejoría, mejorar al enfermo. Ojalá evitar que la persona se enferme, prevenir las enfermedades. Creo que es un principio que deberían tener todos los médicos hoy en día. Porque ya un médico no le llama paciente al enfermo, porque antes éramos pacientes. Sí. Ahora somos o clientes o usuarios, pero no pacientes. Pero, a ver, yo creo que para nadie es desconocido que aquí nosotros tenemos un problema grave con el asunto de los doctores. O sea, yo... A ver, ni siquiera se soluciona con atenderse en forma particular, ¿eh? Porque a veces no hay horas nomás. Es que hay muy poco médico en Chile. ¿Pero habrá muy pocos médicos? Pocos, por supuesto. ¿Por qué? Porque la carrera de medicina es una de las carreras más caras que hay. Porque la educación es pagada. Sí, claro. Reconozcamos eso. Desgraciadamente, ¿para qué estamos con historia? Esto no es ser político, como dicen al tiro. Ah, este es político. Es una realidad. Sí, sí, es verdad. La educación no debe ser pagada. La salud no debe ser pagada. Con eso solucionaríamos varios problemas, ¿eh? Sobre todo el problema de la salud. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Ah, ese es comunista porque quiere la salud gratis. Bueno, y antes de 1973, ¿la educación no era gratis? ¿Acaso no era gratis? ¿El estudiante no pagaba? Pagaba el Estado. Y el Estado somos todos. Exacto. Y las riquezas naturales del país se incluyen ahí. Sí, o sea que, a ver, solucionaríamos mucho si por lo menos lográramos entonces la educación gratuita. Por supuesto que sí. Lo otro, ¿solucionaríamos algo, por ejemplo, con que llegaran médicos de afuera? Totalmente. Pues. Ahora tenemos esta gran inmigración. Mire, a mí me atendió años atrás ya, un tiempo atrás, ni tantos años, ni poco, un médico ecuatoriano. Me hizo una acupuntura de una rodilla que yo tenía, digamos, afectada. Que la medicina acá natural no me la sanaba. Tomar tabletas, tomar médico, y se me desinflamaba, pero después volvía. Hasta que el doctor ecuatoriano dijo, le hago una acupuntura. Perfecto. Hasta el día de hoy, y ojalá nunca más me vuelva. Porque vienen muy bien preparados. Y voy a decirle algo más, no solo en la salud. Yo conversaba estos días atrás, dentro de la semana pasada, con un señor que es peluquero. Pero me dice que la pega para él se le ha echado a perder tremendamente. Porque ahora han llegado acá peluqueros especialistas en la peluquería, ecuatorianos, venezolanos, colombianos. Colombianos, claro. Dice que hacen unos trabajos, pero de artistas. Sí, es verdad. Cobran un poco más, pero dice que es un trabajo de artista. Y esto lo reconoce un peluquero ya con experiencia de aquí de Chile. Así que de fuera, fíjese usted que vienen mucho mejor preparado que los profesionales, sea de profesión o de oficio, mucho más preparado que los que tenemos acá en Chile. Sí, en realidad también los peluqueros también están quedando un poco así al debe, porque tampoco se han ido ellos preparando más. En cambio, estas personas que vienen de afuera vienen muy bien preparados, y sí, tienen unas barberías excelentes. Y sobre todo los chicos ahora les gustan mucho esos cortes de pelo así como del Celia, ¿cómo le dicen Celia Cruz? ¿Cómo le dicen a este caballero que juega? Siempre se me olvida el nombre de él, oiga, no sé cuál es. Y es un excelente jugador, pero yo se me olvida, no me lo puedo grabar. ¿Será Sánchez? No, el otro también que... ¿El Rey Arturo? Claro, mejor le vamos a decir Rey Arturo, ese que tiene su penacho así. Sí. Entonces, y eso acá no lo hace cualquier peluquero. Pareciera que no. No, yo creo que no. Bueno, nos vamos a ir ahora a una cortina musical y después continuamos con los comentarios. A llorar. anoche estuve tomando en casa de mi vecino. No sé ni cuánto tomamos, solo sé que amanecimos tomando mucha cerveza y también tomando vino. El vecino se durmió cansado de estar tomando. Lo había vencido el alcohol, lo había vencido el cansancio, y como él quedó en el piso, yo traté de acomodarlo. Cuando me iba a retirar, se complicaron las cosas, pues me salió su mujer que parecía una diosa, con su batita ajustada, transparente y muy hermosa. Se vaya, quédese a brindar conmigo, que al fin que él ya se durmió y yo anoche tuve frío, deme un poco de calor, que ya se quedó perdido. ¿Cómo iba a decir que no a esa mujer hermosa? Si allí se unieron dos cuerpos, si allí se cayó la ropa y todo quedó en silencio, y aquella noche de copas. El vecino se durmió cansado de estar tomando, lo había vencido el alcohol, lo había vencido el cansancio y perdió hasta su mujer. Él tanto venía cuidando. Seguimos en la compañía de la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando a la Mañana. Tengo acá una otra noticia, a ver, para que veamos un poquito, no discutir, no, sino que desmenuzarla un tanto. Dice, ministro del Trabajo aseguró que con la reforma de pensiones, por primera vez no se deja fuera a la clase media. Nicolás Monkever espera que prime un espíritu de acuerdo. Si nos enredamos en peleas políticas y no sacamos la ley, vamos a perjudicar a miles de chilenos. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? Que todo el tiempo, el, con todo respeto, sí voy a decirlo, el cojo le echa la culpa al empedrado. Peleas políticas. ¿Quién es el primero que hace política? Si la política está inserta en todos los aconteceres de la vida. Hablemos de política económica, política partidista, política de la cultura, política de la medicina. Todo es política. Pero la clase media, ¿de qué forma va a arreglarse? ¿De qué forma? Yo no escuché nada de los pensionados actuales, los que estamos ya pensionados, a los que vienen, pero cuidado, paulatinamente, y eso paulatino es por años, se demoran años. ¿O usted cree que en el Parlamento van a aprobar las leyes así como así nada más? ¿Pero eso está aprobado ya o todavía no ha ido al Senado eso? No, todavía no está aprobado eso. Si estos son proyectos, proyectos que no, para mí, no tienen... Yo escuché al ministro del Trabajo anoche, pero no dejó nada claro. Lo que sí dejó claro es que las AFPs no se tocan. Continúan, sí, pareciera que sí, ¿eh? sí, pero es que yo creo que tampoco no es tan fácil, yo creo que para poder lograr todas esas cosas... Es muy fácil, señora directora. ¿Te cree? Pero lógico, presentemos una ley en el Parlamento, el Poder Legislativo, presentemos una ley. Y a través de una ley se puede mejorar todo lo malo que está. Eso no es simple, pero como todos los políticos representan cada uno a una clase social económica, ahí está la dificultad. ¿Pero qué pasa con la Constitución? ¿Habría que cambiar la Constitución? ¿Valdría la pena cambiar la Constitución para llegar a eso? Ni siquiera es necesario, ¿no? Siquiera es necesario, porque fíjese usted que un proyecto de ley que recuperemos las garantías, los beneficios de las cajas anteriores, todo el mundo se va a esas cajas. A ver, lo poco que yo logré comprender en ese entonces, cuando vi anoche también al ministro, ¿va a poner más opciones para que la gente sea la que elija? ¿O? ¿Cómo más recursos? No sé, no, por ejemplo, más cajas, van a aparecer más AFP. Peor todavía. Porque qué va si las AFP van a seguir el mismo proyecto, el mismo programa. Podrán tener 10, 20, 50 AFP más, pero va a ser todo lo mismo. Igual. O según sea, mi apreciación. Y lo que él presentaba, a mí me dio la idea que el proyecto que él estaba dando iba a ser para mejorar algunas pensiones, las solidarias, por ejemplo, las que ya están, bueno, y la clase o las media, que vienen. Y lo que algún día, según se dijo, éramos clase media, ¿dónde estamos hoy día? En la clase pobre. Si ya está reconocido que de 500 mil pesos hacia abajo ya somos pobres. El que gana 500 mil pesos somos pobres. Y eso que aún en el programa ayer de Televisión Nacional, Estado Nacional, según dijeron que ya está considerado que el producto per cápita, porque hablan palabras domingueras, como era domingo, cada chileno estaría, ganando 25 mil dólares. ¿De dónde? ¿Cómo es posible diga eso? 25 mil dólares anuales. Anuales, que son más de 2 mil dólares mensuales. Ya, ¿y cuánto es eso en plata chilena? Alrededor de 1.400.000 pesos. ¿Qué? No le puedo creer. Pero lógico. Entonces, ¿qué político aclara esta situación? Nadie. Por eso cuando la gente dice todos son iguales, mire, demoraron años en convencerme. Yo decía que habían otros mejores, pero al parecer... No. ¿Nadie saca la cara por esto? No, sabe que yo, no sé, personalmente he llegado a la conclusión que aquí todos son iguales. Aquel que puede estirar las manos y tiene la posibilidad, lo hace. Me quedo con algo que dijo Mujica. No sé si estoy en lo correcto, si escuché bien, pero él dijo que la persona de izquierda que le guste el dinero no puede ser presidente. Ni puede ser un político con representación política. Sí. Mire, aquí hubo un presidente. Si no me... voy a volver a verlo, a investigarlo, a recordarlo, pero eran dos del mismo nombre y apellido. Pero uno de ellos trabajaba en una imprenta pública, que en esos años había imprenta pública. Sí. Fue presidente. Cuando terminó su periodo de presidencia, regresó a su trabajo anterior en la misma imprenta, donde ganaba el mismo sueldo, y cuando fue presidente, ganó el mismo sueldo. Sí, difícilmente nosotros vamos a poder ver. Aparte eso. De ese, he visto, tal vez, Balmaceda podría ser otro, José Manuel Balmaceda. Las Balmaceda trataron de comprarlo los grandes empresarios del cobre ya en ese tiempo. Él rechazó. Fíjense que le regalaron, por lo que recuerdo, un caballo así, un caballo fino, fino, lo rechazó. Le regalaron una estatua de oro, la rechazó. Balmaceda, él fue el que se suicidó en La Moneda, ¿o no? Estoy equivocado. No, entre comillas, se suicidó porque él estaba en la embajada argentina. Ah. Digamos, estaba como, bueno, exiliado, porque se me escapa la palabra. Si estaba protegido en la embajada argentina, ¿cómo se suicidó? Se pegó un balazo, dicen, en la sien. ¿De dónde sacó el arma? No hay que nos cuentan cuentos. Bueno, después de esta reseña, reflexión y reseña de historia, porque la verdad es que yo sabía que algo había pasado, pero no pensé que había sido aquí en Chile. Y bueno, nunca es tarde para aprender, ¿no? En Chile, pues estaba en la embajada. Ah, en la embajada, pero aquí en Chile. Claro. Pero pensé que había sido en su despacho. No, eso tenía entendido en yo. En la embajada argentina. Entonces, bueno, un poquito de historia para refrescar la memoria no es malo, ¿no? Ya José Miguel Carrera lo fusilaron en Mendoza, cuando Mendoza era chileno. Que ahora es Mendoza, ciudad, estado argentino. Claro. ¿Pero quiénes lo fusilaron? ¿Quiénes mandaron a fusilarlo a José Miguel Carrera? ¿Y por qué? Bueno, ese va a ser tema para después de una pausa musical. Soñar, hoy vuelvo a amar. Estamos de regreso en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tenemos acá, mi querido amigo don Ricardo, una noticia que esto es para Concepción. Dice, renovarán 20.000 luminarias públicas de Concepción por tecnología LED. Dice, buscando una mayor eficiencia energética y disminuir la huella de carbono, además de una ciudad más iluminada y segura, la Municipalidad de Concepción informó que cerca de 20.000 luminarias públicas serán renovadas por tecnología LED. El recambio contará con una inversión superior a los 6.400 millones, informó el alcalde. ¿Dijo cuándo se van a renovar esto? No, a ver. ¿Tiene fecha? A ver, de nuevo, entonces, todo de nuevo, dice. Buscando una mayor eficiencia energética y disminuir la huella de carbono, además de una ciudad más iluminada y segura, la Municipalidad de Concepción informó que cerca de 20.000 luminarias públicas serán renovadas por tecnología LED. No, no dice. No dice la fecha, porque aquí en Pedro del Río, Sañartu, la población calle Desiderio Sangüesa, con avenida ex avenida Costanera, hay semáforo instalado hace 4 años y durante todos estos años ni siquiera han funcionado nunca. Oiga, sí, ¿eh? ¿Qué va a pasar con esos semáforos, todo esto? ¿Y qué es lo que tienen que tener esos semáforos para que funcione? ¿O es el alcalde el que tiene que decir si bueno, ahí nosotros tuvimos acá en entrevista en el programa Directo al Grano al concejal Alex Iturra. ¿Ya? Le hicimos ver esta situación hace 2 años atrás. Manifestó que esto lo iba a tratarlo en el Consejo Comunal. Ignoramos si lo habrá tratado o no lo habrá tratado, porque esto ya han pasado 4 años y están los semáforos ahí sin haber funcionado nunca. Y eso, a ver, ¿será porque a lo mejor representa un gasto para la municipalidad? Bueno, pero si se hizo es porque son necesarios. Sí, yo creo que sí. Y en 4 años, dentro de esos 4 años, nunca hubo un presupuesto. Porque ahí la iluminación LED también fecha no está ahí. No hay estipulada. Fecha. No. Se está nada más que están, como quien dice, como que lo están pensando. Vale. Sí, pues en realidad esos semáforos, desde que se empezó. Desde que se instalaron. Calle, no, nunca han funcionado. No sabemos, capaz que estén hasta malos, pues. Capaz. Sí, van a envejecer ahí. Y van a envejecer ahí. Va a llegar el momento que hay que cambiar el sistema de semáforo y no van a haber funcionado nunca. Exacto. Acá. Y un gasto ahí que no tuvo. Sí, es necesario. Porque eso es una boca calle ahí que uh-huh. es muy concurrida en forma vehicular y peatonal. Y lo otro también de que cuando hay problema acá, la locomoción se viene por ahí. Por eso le digo, hay problemas acá para hay un mucho flujo vehicular y peatonal. Así que usted a través de su programa hágales un llamado a los concejales para que toquen este proyecto. No es malo, pero yo también pienso que acá tenemos un programa re bueno que es Directo al Grano. Y podría invitar otra vez a alguno de los concejales. Desde aquí mismo, si escuchan la radio, lo dejamos invitado. Cualquiera no. Cualquier día y a cualquier hora. Ya, también, sí. Venga. Aquí también lo podemos nosotros recibir. Bueno, aquí pasamos a otra noticia que ha estado muy en boga últimamente. Dice, 745 estudiantes fueron expulsados de su colegio el último año. 49% por agredir a un compañero. Durante el último año, 745 estudiantes fueron echados de sus colegios de forma directa o a través de la cancelación de su matrícula. Casi la mitad de estas expulsiones se produjeron por agresiones del alumno sancionado a algún compañero. Así lo demuestran cifras de la Superintendencia de Educación recogidas por La Tercera. Sí, esto es a propósito de que ha estado muy en boga hoy eso del aula segura. Bueno, la verdad de las cosas que hoy día hay verdaderos matones de barrio, le llamábamos antes. Los matones de barrio están en los colegios ahora. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, siempre fue así. Porque la cultura, y no se notaba. La cultura que se le ha inculcado al ciudadano es la responsable, la mayor responsable de esto. Ahora, bueno, su programa es un poco misceláneo, un tanto misceláneo, ¿verdad? Podríamos de todo un poquito. Decirlo. Yo lo recuerdo esto que, ¿para qué estamos con historia? Los señores políticos han tenido gran responsabilidad en esta situación. Y si quieren, si se sienten molestos por lo que estoy diciendo, vengan acá a la radio y hacemos un debate al respecto. Invitados al programa de la tarde el día viernes, directo al grano, porque ahí se dice la verdad, no se oculta nada. Ya, ¿usted cree que aquí estamos diciendo la mentira? No, es puede, que porque claro, su programa es un es tanto claro, distinto. Exacto. Pero mujer tenía que hacer para atacar, pues sí, ¿cómo es posible? ¡Qué tremendo! ¿Quién va a favorecer a los hombres hoy día? Ahora le llaman feminismo al matriarcado. Es que de repente los hombres se creen medios narcisos, ¿ah? ¿Eh? Entonces ahí hay que ponerle el punto sobre los y al tiro, ¿no? Es que los hombres somos bellos, pues somos hermosos, pues. ¿Eh? Bueno. Y las mujeres también. Sí. Pues. Ay, ay, ay. Y así nos emborrachan la perdiz, pues. Claro, ¿eh? Unos a otros ahí. Total. Y después nos empezamos a echar la culpa. Así es. Bueno, aquí tenemos otra noticia, mire, porque ya nos queda muy poco en realidad para retirarnos, pero veamos esto. Dice, el desempleo en la región del Biobío no ha tenido el rendimiento que se esperaba para este año. Había una alta expectativa, sin embargo, el preocupante 8,2% de la última medición del INE en junio y agosto dejó más dudas de cara a los últimos meses del año. Y considere usted que ahí no están tomados en cuenta los que nunca han trabajado, que son, que les llaman desocupados. Oiga, ¿y habrá gente que nunca ha trabajado en su vida, ¿o no? Pues si nunca han encontrado trabajo. No le puedo creer. Por ¿en supuesto? Serio. Claro. Sí, en realidad aquí hay una foto en que se ve puros paseando nomás ahí, puros paseando, dice. Y dice, y si se mira a nivel de comuna, Concepción tiene un porcentaje preocupante, un 9,1% compartido con Chiguayante y San Pedro de la Paz. O sea que aquí no lo hacemos nadie mal, dice usted, con los que no han trabajado nunca. Pero ¿quién tiene más responsabilidad que nadie? El que pone la rayita. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Vecino, pero fíjese que yo ahí como que de repente... No sé cómo podría decir usted, pero de repente yo encuentro que el gobierno que ha habido no ha hecho mucho por las personas, no ha hecho sí, mucho por la gente. Yo podría decirle un disparate. Diga nomás, diga podría nomás. Decirle un disparate, pero ¿para qué? Lo van a tomar mal. Puede ser mucho comunismo lo que le digo yo. Pero si quiere se lo digo. Ya dígalo nomás. Total. Mire, en el gobierno del doctor Salvador Allende, la cesantía nacional era del 3,1%. Sí, lo sé. Sí. Hable lo más fuerte. Sí, lo sé. No, si eso es verdad. Entonces, eso es verdad. ¿Cómo se las arregló el caballero? No tengo idea, pero sí. Había trabajo. Sí. Y habían hartas cosas también. Había la industria, empresas, sí, del Estado. Sí, yo creo que por ahí va la cosa también. Entonces, cuando el señor ministro ayer dice... mayor cotización, tiene que haber mayor cotización. Yo no creo que los cesantes estén en condiciones de cotizar. No, pues ¿cómo van a cotizar si no tienen? Ahora la gente que trabaja en trabajo así de estos... Temporales. Los temporeros. Claro, a veces la necesidad es tanta que cada platita les sirve a ellos y no cotizan. Yo creo que ahí hay que ver. Y es verdad lo que dicen muchos. ¿Y para qué cotizo si el Estado pues, me va a pagar el mínimo? ¿Para qué si me van a dar una pensión mínima? Sí, lo que la gente sabe es que con el mínimo no se vive. No, pues no se vive. Claro, no se vive. Entonces, mucha gente se gasta plata, ¿sabe? Aparte de médico, aparte de medicina, jugando al loto, a la polla gol, jugando al quino, jugando... Al fin le achunté, pero... Pero en una de esas, uno le puede achuntar, pues yo pero también... ¿Cuánto porcentaje? ¿Cuánto por ciento de todos los apostadores le achunta? Fíjese que yo también he pensado eso, digo yo, ¿cómo sabes si uno dice no tengo suerte, pero si uno no compra nunca?

Muchas gracias, muy agradecido a ustedes. Les deseo que lo pasen muy bien. Y mañana, estando con salud y vida, trataremos de estar acompañándoles nuevamente acá. Que lo pasen muy bien. Bueno, como ha llegado la hora ya de despedirnos de ustedes, se les agradece su sintonía. Que tengan todos unas muy buenas tardes y que sigan en la compañía de Espacios FM 107.3. Nos vemos mañana.